tierra humana bendecida, tierra de fe, solar mío. La copla se hace dulzura cuando te nombro entre ríos. No deje el pueblo, después me vaya a vivir al campo. Son muchos años en las ciudades y siento que algo me está llamando. Quiero arbolitos creciendo libre y no apresados por el cemento. Que sus raíces como las mías no quieren cárcel de pavimento. Cambiar lo grande por lo querido, darme descanso de lo imponente, dejar del mundo su laurea afuera, volver al centro de nuestra gente. Tras madura de a poco, perder la vista en el horizonte. Un viejo tala sombra tu siesta y el alma sueña suelta en el monte. Tiempo del sin apuro, charla y amargo y algunos vasos, que a los amigos como a los tragos no hay que tomarlo jamás al paso. En vez de luces que te encandilan y los verdugos despertadores, preciso auroras que te iluminen y sos salitos madrugadores. Cambiar las calles por el camino, en alpargatas pisar el suelo, poner la lluvia sobre la tierra, estar más cerca de mis abuelos. Madura de a poco en día, perder la vista en el horizonte. Un viejo tal la sombra tu siesta y el alma sueña suelta en el monte. Un silbo nace de esta alegría, yo me imagino ya sé bien dónde.